Muy buenos días a todos. Para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en especial para el Archivo Histórico, es un gran honor contar con la presencia del profesor Teodoro Jampe Martínez, quien va a darnos una charla sobre autores, libros y cultura jurídica en la antigua Biblioteca del Rosario, con base en un catálogo del año 1800, ¿no? Realmente el profesor Jampe Martínez es una autoridad en este tema, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Es una persona ampliamente conocida en el extranjero y ha tenido la deferencia de ofrecernos esta conferencia que realmente nos ilustrará mucho sobre nuestros tesoros que llamamos acá de la biblioteca, que particularmente en el área jurídica es muy valiosa, ¿no? Realmente no hemos estudiado en su profundidad todas las más o menos 8.000 volúmenes con que contamos, muchos de ellos traídos por Fray Cristóbal de Torres, nuestro fundador, y entre ellos varios incunables, 12 o 13 incunables universales. Entonces yo no les quito más tiempo y los dejo con el profesor Jampe Martínez, quien dictará su conferencia. Muy buenos días, estimados señoras y señores, colegas. Ante todo, mis palabras de agradecimiento al doctor Luis Enrique Nieto Arango, director de la Unidad de Patrimonio Histórico de esta Universidad de Rosario, que me permite estar con ustedes esta mañana en este ambiente tan selecto para hablar de cultura y libros antiguos. Sé que es un día difícil porque estamos siguiendo la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero me alegro mucho que podamos reunirnos aquí en un pequeño comité para hablar de estos temas que son tan especiales y que nos interesan a muchos. Permítanme hacer una pequeña introducción personal para ponernos un poco en vereda con respecto a mi propio acercamiento a los temas de libros y bibliotecas antiguas, pero no hablaré primero de ellos, sino de la situación histórica en el cual se sitúa este documento cuya portada aparece en la imagen que está en pantalla. El día de hoy, 9 de diciembre, como ustedes ciertamente lo deben de saber, es el bicentenario de la proclamación de la Constitución de la República de Tunja, en Boyacá, que es el lugar donde acabo de llegar el día de ayer, porque estuve allí invitado por autoridades académicas y de la gobernación de ese lugar para esas celebraciones justamente del bicentenario. Y eso me da pie para decirles que en Perú estamos siguiendo con mucha atención todas las celebraciones y conmemoraciones, tanto cívicas como académicas, que se han venido dando en el ancho mundo iberoamericano en los últimos años a propósito de los correspondientes bicentenarios. El Perú, por razones muy especiales, llegará bastante tarde a esta efeméride, porque nuestro bicentenario ha sido fijado oficialmente para el año 2021. En coincidencia con el día 28 de julio de 1821, en que el libertador José de San Martín proclamó la independencia en Lima. Sin embargo, a mí me ha tocado en suerte poder acompañar, como les decía, estas celebraciones en varios países, en 8 países de América Latina, que desde el año 2009 hasta la actualidad han ido celebrando sus respectivos bicentenarios, y también acabo de estar hace pocas semanas en la ciudad de Cádiz, que se apresta a celebrar otro gran bicentenario que nos involucra a todos, como es la Constitución del 19 de marzo de 1812, a la cual honramos, por lo general, sobre todo nosotros como peruanos, en tanto que nuestra primera Carta Magna, nuestra primera Carta Constitucional, y algunos equivocadamente, por falta de conocimiento, creen que es la primera Constitución del mundo hispanoamericano. Cuando en verdad hubo varios lugares en la Nueva Granada que se anticiparon justamente a la proclamación o la promulgación de la Carta Magna llamada la Pepa de Cádiz, como es el caso de la Constitución de Cundinamarca. Un detalle, profesor Jampe. curiosamente la firma de la construcción de Cádiz sí. la hizo el presidente del Consejo de Regencia, que era un rosarista, bueno. de Mosquera y Figueroa. Así es. Cuyo retrato está allí en la entrada del aula máxima. Exacto. Pero más importante, va a ser prácticamente bueno, el rey de España. Con más razón, me lo acabo de recordar en Tunja, el académico don Javier Ocampo López, un buen amigo, que seguramente usted conoce, un autor de muchas obras que me recordó justamente la importancia del diputado Nuevo Granadino Mosquera en las Cortes. Pero bueno, entonces decía que algunos equivocadamente, con buena voluntad pero con falta de conocimiento pleno, creen que la Constitución de Cádiz viene a ser la primera en el mundo iberoamericano, cuando hubo varias que se anticiparon a ella, como es el caso de la de Cundinamarca, de Santa Fe de Bogotá, la propia de Tunja, que acabo de mencionar, la de Caracas, que dentro de pocos días también llegará a su bicentenario, en diciembre del año 1811, y la de Antioquia, que día por día es posterior a la promulgación de la Constitución gaditana, pero que evidentemente por las dificultades de la comunicación de la época, este se hizo sin conocimiento del texto español, del texto gaditano. De manera que este es un asunto muy complejo, y quería introducir a ustedes en el tema de hoy con respecto a esto, porque en gran parte, o en la parte final mejor dicho, voy a centrar mis disquisiciones en torno a una figura muy importante, que aquí aparece mencionada en este documento, que es prácticamente el autor, no el autor, pero digamos el auspiciador del documento que hoy día nos congrega, que es el rector doctor don Fernando Caicedo y Flores, en su momento en dos veces rector de este Colegio Mayor de Nuestra Señora Rosario, un gran propulsor justamente de la causa de la independencia de Nueva Granada, y también arzobispo de Santa Fe de Bogotá, primer arzobispo de Santa Fe de Bogotá de la etapa republicana. De manera que quería buscar esa empatía, esta coincidencia, para que estuviéramos más o menos un poco en el contexto histórico en el cual se da este documento. La disertación de hoy tiene varios aspectos que quisiera anticipar para que no quede un poco, en fin, desordenada mi exposición. De un lado tenemos el elemento propiamente bibliotecológico o de historia de las bibliotecas, que a mí me ha tocado, en fin, conocer en muchos lugares de Europa y América y que enseguida les contaré. Luego está lo que llamaríamos la parte nuclear de la disertación, tal como está anunciado, bueno, ya no, en el título, que es la parte de la historia de la cultura jurídica. Gracias, para ver un poco cómo se daban las líneas de formación de los togados y letrados neogranadinos en esta época de cambio transicional entre la Ilustración y, en fin, la etapa independiente. Y en último lugar veremos todo lo que significa históricamente la importancia de este asunto. Entonces, vayamos a la parte bibliotecológica, que anticipé sería la primera. Como bien ha dicho el doctor Nieto, y ustedes lo conocen mejor que yo, en este archivo histórico del Rosario reposan incunables, de gran valor, y reposan textos impresos muy importantes que se manejaron desde la fundación de este colegio por Fray Cristóbal de Torres el año de 1653. Tengo, por cierto, que el padre Torres, al igual que muchos otros prohombres que crearon grandes bibliotecas en América, hicieron una obra ejemplar que fue donar su propia colección para dar inicio a este conjunto bibliográfico. Cosa que ni más ni menos realizó entre nosotros en Lima el libertador San Martín, a quien acabo de mencionar, al fundar el 28 de agosto de 1821 la Biblioteca Nacional de Perú, que en ese entonces se llamaba Biblioteca Pública de Lima, y a la cual donó los libros que él había traído consigo como comandante del Ejército Libertador. De manera que esta es una forma bastante usual de proceder. Se me ocurría a mí, al hablar de los orígenes de esta colección, porque no sabemos realmente de los libros que ahora vamos a mencionar, que son de 1800, cuándo exactamente llegaron a la colección del colegio, pero sí estaban aquí, evidentemente, físicamente presentes al rayar el siglo XIX, se me ocurría, decía, poner en consideración de ustedes que en el año de 1653, cuando con 122 libros, si no me equivoco, se iniciaba la andadura de esta colección de la mano del rector Torres, existía en Europa una gran biblioteca, que era considerada la biblioteca más grande del viejo mundo en su momento, y que fue incluso conducida o dirigida por grandes pensadores de la lengua, de la cultura germánica, como Lessing y como Leibniz. Me refiero a la biblioteca ducal de Wolfenbüttel, que queda en los reinos de Sajonia, y todavía hoy en día está en pie, es un sitio que yo he tenido ocasión de visitar en más de una oportunidad, y que hoy día funciona no solamente como biblioteca, porque ahí se han preservado esos incunables y libros antiguos que el duque de Wolfenbüttel cedió para iniciar la colección, sino se han incrementado notablemente y hoy día funciona como un poderoso centro de investigación académica con becas, conferencias, publicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente no hay punto de comparación, ni siquiera tiene sentido que les hable de qué cantidad de volúmenes había en la gran biblioteca de Wolfenbüttel, considerada la número uno en el mundo en el momento en el cual nacía la Biblioteca del Rosario. Pero tal vez sí tenga sentido que les hable de otras dos colecciones ya del ámbito continental americano, con las cuales también he tenido contacto cercano, y aunque las comparaciones son odiosas y los números en el caso de la cultura no valen mucho, bueno, nos puede servir como referente. Decía muy bien el doctor Nieto en sus generosas palabras de introducción que se calcula en 8.000 volúmenes el fondo antiguo de esta biblioteca. Fondo antiguo, bueno, que es una palabra un poco gaseosa, los autores o los especialistas discuten cuándo poner el término de fondo antiguo, algunos hablan del antiguo régimen del libro, se refieren a la técnica tipográfica. En fin, nosotros como hispanoamericanos podríamos situar ese término en torno a los años de 1820 o hasta el 30 como máximo, cuando se consolidan las independencias de nuestros países. Esta colección alcanza aproximadamente 8.000 títulos de ese fondo antiguo, lo cual no es en verdad un número tan numeroso, en fin, un número tan cuantioso, pero sí importante por la calidad y la buena preservación de los libros, en fin, gracias al cariño que se ha puesto en esta institución, además a la continuidad histórica que ha habido en el Colegio del Rosario desde hace más de 350 años. Bueno, seguiré sin ayuda de la tecnología moderna, más o menos con los tiempos antiguos, cuando esta biblioteca se fundó, o sea que no nos debemos sorprender, estamos en plena ambientación histórica. Y pero si me oyen bien, entonces seguiré para decirles que estos 8.000 volúmenes de la biblioteca hoy día alojada en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario se pueden comparar con otras colecciones que también hoy día están al uso de los investigadores y que tienen su origen en épocas más recientes al Colegio del Rosario, pero que también sirven en gran medida para conocer ese tráfago de cultura y de materiales impresos que existió en América más allá de las cortapisas o censuras que establecían los regímenes metropolitanos durante nuestra época colonial. En el largo sentido de la palabra, porque no solamente me refiero a la época colonial hispanoamericana, ni siquiera iberoamericana, sino panamericana en general. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha tocado visitar repetidamente, incluso creo que en 7 u 8 ocasiones, hice por una temporada profesor visitante en una eminente colección bibliográfica de Norteamérica que está considerada la más importante colección de impresos de y sobre América colonial en el mundo. Quizá ustedes saben que estoy hablando de la John Carter Brown Library de Providence, Rhode Island, una colección que se formó en los mediados del siglo XIX de la mano de una rica familia de armadores, en fin, de constructores de barcos de Rhode Island, pequeña colonia, luego estado norteamericano, de familia Brown. Y el señor John Carter Brown, el primero de esta dinastía, no solamente era una persona con mucha capacidad económica, sino que derivó parte de su dinero para coleccionar libros bellos, libros ilustrados, y sobre todo libros de contenido americano, lo que llaman en Estados Unidos una americana, una colección de fondo de tema americano. Hoy en día, la John Carter Brown Library ha incrementado evidentemente los fondos originarios que dejó su fundador y se calculan 45.000 volúmenes de fondo antiguo, más o menos también, que ellos calculan hasta 1830, que correspondería a las colecciones allí guardadas que nos permiten conocer de manera comparativa toda la dinámica colonizadora y colonial de los países europeos en América. Por eso hacía la diferencia que no era solamente iberoamericano, sino panamericano. Porque la idea del señor Brown y sus sucesores al cargo de la biblioteca ha sido el reunir allí todo el conjunto de materiales que permitan hacer estudios comparativos en perspectiva muy ancha entre las experiencias ultramarinas que llevaron a cabo España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda principalmente, que fueron las naciones europeas que tuvieron mayor incidencia en la vida de nuestro continente entre los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. De manera que esta sería indudablemente la colección número uno, un punto de contacto simpático ya como anécdota personal, el que no solamente yo y muchos otros colegas hemos pasado por esa colección o esa biblioteca de imprescindible lectura, sino también la autora Carla Bocchetti, directora hoy lamentablemente ausente de esta biblioteca del Rosario. Entonces tendríamos allí una colección muy importante con la cual se pueden establecer vasos comunicantes. De hecho que, bueno, ya en ese moderno mundo cibernético, si uno entra al blog o a la página web del Archivo Histórico del Rosario, había un link de inmediato obligado, por cierto, a la JCB Library de Providence. Y la segunda colección con la cual también quisiera poner en vinculación en los fondos antiguos de esta casa, es otra colección que también se debe a un eminente investigador, casi me atrevería a decir, el segundo padre, si cabe la expresión, de la bibliografía americana o americanista, como fue el erudito chileno don José Toribio Medina. Medina, como todos ustedes deben de saber, fue un investigador que realizó su labor de pesquisa a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Murió en Santiago de Chile en 1930, dejándonos un cuantioso, un enorme legado de investigación manifestado en decenas de volúmenes dedicados tanto al desarrollo de las tempranas imprentas de las principales ciudades de América, como también al tema de la Inquisición y a una serie de personajes o instituciones propias del ámbito cultural. José Toribio Medina tuvo la oportunidad de realizar ese trabajo, no solamente porque viajó bastante, mucho más de lo que era habitual en su época, sino porque también logró formar una amplia colección de impresos antiguos. Esa colección, que se llama el Fondo Medina, está hoy día alojada en la Biblioteca Nacional de Chile, en el centro de Santiago de Chile, y también está felizmente a disposición de los investigadores, un fondo que se calcula más o menos en 30.000 volúmenes. Como les decía hace un rato, son odiosas las comparaciones, pero importa decir más o menos en qué nivel se ubica esta colección de Rosario con otras importantes conjuntos bibliográficos o repertorios que existen más o menos a la mano en el ámbito de nuestro continente. Pero bien, al hacer la historia de estas bibliotecas, evidentemente hay un seguimiento. Lo más difícil es ver en qué momento llegan los libros a la respectiva colección y también, lo cual es más triste, ver en qué momento desaparecen de ella, por diversas circunstancias, algunas fortuitas, otras menos fortuitas. Sabemos que hay algunos apasionados lectores, coleccionistas, que se animan mucho cuando ven un ejemplar raro y valioso en sus manos. Pero de eso no vamos a hablar ni vamos a sacarle culpa a nadie. Está también el caso fortuito que ha sufrido la Biblioteca Nacional de Lima, ¿no?, en la cual yo tengo cercana vinculación, como ustedes se imaginarán. Nuestra Biblioteca Nacional no tiene un fondo tan rico como se pudiera esperar de lo que fue la capital de un importantísimo virreinato, quizá el segundo más importante virreinato de América, salvando el caso de México. ¿Y por qué? Porque esta colección que se formó en Lima, como dije en su momento, de la mano del general San Martín, luego incrementada con los fondos que habían pertenecido a la riquísima biblioteca de los jesuitas expulsos del Perú y de América, sufrió diversos inconvenientes o desastres. En primer lugar, la invasión de las tropas militares chilenas a Lima durante la Guerra del Pacífico, suceso que ocurrió en el año de 1881. Hace pocas semanas tenía ocasión de hacer una conferencia en Lima, haciendo un homenaje y recordando la eminente labor que realizó como restaurador de la Biblioteca de Lima el gran escritor peruano don Ricardo Palma, a quien ustedes seguramente conocen o habrán leído por sus tradiciones peruanas unos sabrosos relatos mezclados de historia y literatura, donde él reconstruye con un estilo muy peculiar y muy sabroso la vida colonial de Lima y del Perú en tiempos antiguos. ¿Por qué Ricardo Palma? Porque a él le ocupó la responsabilidad de reconstruir físicamente la biblioteca luego del expolio al cual fue sometida durante la ocupación de los chilenos. Dice una frase muy inventada, que puedo citar prácticamente de memoria, Palma, cuando asume la dirección de la biblioteca, que de los 50,000+ volúmenes que se suponía tenía antes de la guerra, él al asumir las funciones y hacer un registro encontró 738. Y dice aún despectivamente, y la mayor parte de ellas en latín. En fin, eso no es nada malo, pero a él lo entendía como algo negativo porque él tampoco era una persona tan en fin, preparada, tenía formación académica, era un hombre empíricamente preparado, pero un gran escritor. Entonces, la primera vicisitud a la cual se enfrentó la Biblioteca Nacional de Lima en sus antiguas colecciones es el hecho de haber sido, en fin, capturada por los chilenos y que gran parte de esa colección tan valiosa pasaran, pues, a manos de la República de Chile. Por mucho tiempo, el Perú y sus mandatarios y diplomáticos estuvieron reclamando la restitución de este patrimonio cultural. Lo hemos conseguido en diferentes momentos y de manera fragmentaria. La última restitución, muy mentada en la prensa, fue la que auspició la presidenta Michelle Bachelet a finales del año 2007, en que envió a su propia ministra de Cultura a Lima para que en un acto solemne devolviera una cantidad de aproximadamente 3.800 volúmenes que fehacientemente habían pertenecido a la Biblioteca Pública Limeña y se encontraban en los principales repositorios de Chile, llámese la Biblioteca Nacional de Santiago o la Biblioteca Municipal de Valparaíso. Pero lo que mandó hacer la presidenta Bachelet fue recopilar los volúmenes que tenían el sello original de Lima y que estaban en esas bibliotecas públicas. Sin embargo, no todo el fondo que salió del Perú quedó en manos públicas chilenas, en manos estatales o municipales, y buena parte de esos libros se sabe que también pasaron a manos privadas. Y hoy están incluso ahí en el tráfago del mercado de libros. Tengo entendido de mis colegas y amigos bibliófilos chilenos que vale más un libro que se vende, que se ofrece con sello de Lima, de manera que es una cosa que es vox populi, y así son las cosas, lamentablemente. Pero no solamente la Biblioteca de Lima sufrió el expolio de las tropas chilenas, sino que en una funesta noche del mes de mayo de 1943, la biblioteca que había restaurado Ricardo Palma sufrió un voraz incendio. De las llamas se salvaron algunos libros que fueron en su momento restaurados según las técnicas de la época, otros, bueno, en fin, tienen todavía las grandes marcas del incendio, en fin, sus hojas, pero eso fue otro segundo momento crítico en el cual se perdió gran parte de nuestro patrimonio, que debería ser en principio mucho mayor del que hoy día tenemos. Por eso los investigadores peruanos interesados en esas materias salimos con frecuencia al exterior para poder reemplazar los volúmenes, en fin, o los textos que originalmente estaban en Lima. Bueno, esa larga introducción, un poco para situarnos en ambiente, vamos a entrar a la parte bibliotecológica per se del tema de hoy, que le he puesto como título genérico Autores, Libros y Cultura Jurídica en la Antigua Biblioteca del Rosario en el año de 1800. ¿Por qué? Porque en ese año, siendo rector por segunda vez de este colegio, el doctor Fernando Caicedo y Flores, no solamente se hizo una renovación de la estantería de la biblioteca, sino que se mandó a hacer un inventario muy completo de los fondos que en ese momento pertenecían a esta rica colección. Ustedes leerán, porque es una letra muy clara, pero igual voy a leer solamente la portada al pie de la letra, para luego hacer el análisis del documento tal como se puede hoy día consultar. Dice exactamente lo siguiente: libro que comprende los tres inventarios, a saber, el material, según la colocación de los libros en sus respectivos estantes, cajones y orden de volúmenes. 2. El alfabético, con arreglo a la letra inicial del apellido de los autores. Y 3. El de facultades, según la que se quiera estudiar. Puesto para gobierno de la librería de este Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, por su actual rector, doctor don Fernando Caicedo y Flores, en cuyo tiempo se costeó la estantería nueva y se colocaron los libros en el buen método y orden en que se hallan. Año de 1800. Es un documento muy importante, no solamente porque, como digo, nos da una idea del conjunto de obras que pertenecían a la colección en ese momento, sino porque nos brinda una especie de metodología, una primitiva metodología bibliotecológica, haciendo una clasificación de las obras. Vemos que es un libro compuesto de tres partes, o de tres índices. Un índice simplemente topográfico, donde recorriendo los estantes se da la ubicación de los libros, como si fuera un fichero, un antiguo fichero, en fin, que algunos manejamos en cartón, en fin, cartulinas o fichas físicas, hoy día, bueno, están convertidas en catálogos digitalizados en la mayor parte de las grandes bibliotecas del mundo, pero en este caso pues era una especie de libro de partida donde se asentaban todos los volúmenes existentes para hacer un seguimiento de ellos. Entonces, el primer índice es un índice netamente topográfico. De los 22 estantes, no sé si todavía están algunos de ellos supervivientes, de los 22 estantes que en ese momento tenía la biblioteca. El segundo catálogo, o perdón, inventario complementario del anterior, que es simplemente un complemento, o sea, da la misma cuenta de los mismos volúmenes, pero en otra manera, es el catálogo alfabético, ¿no? Es un catálogo alfabético donde se dan los nombres, los apellidos, mejor dicho, de los autores cuyas obras constan en la biblioteca. Por si acaso, decirles que ya para ese momento, y ciertamente había pues un impacto de las modernas ideas de las luces, en fin, había una renovación epistemológica en el mundo occidental, los autores se dan apellido y nombre de pila, ¿no? Cuando ustedes a lo mejor son asiduos lectores o investigadores de archivos, sabrán que en los antiguos protocolos notariales del mundo hispánico, la norma era hacer el listado de alfabético de los actores, de las escrituras notariales, por orden de nombre de pila. Y si hubiera un cargo, por el título del cargo, digamos, el licenciado Juan Pérez aparecía bajo la E, de el licenciado, y no bajo la J de Juan, y bajo la P de Pérez. Pero en este caso, es un detalle simplemente adicional y que habla de la modernidad relativa y de la valía de este documento, tenemos el ordenamiento alfabético por apellidos. Lo que echamos en falta, sin embargo, es una mayor puntualidad en cuanto se refiera a la procedencia editorial de los libros. Ya para esa época se manejaba, y de hecho consta en otras colecciones, algún registro, aunque a veces no muy atinado, pero en todo caso muy útil, de lugar de publicación y fecha. Evidentemente los editores no aparecían, no era tan usual en la época, pero hubiera sido muy importante que los que hicieron este registro de inventario no solamente nos hubieran dado cuenta del nombre de los autores, de su ubicación en la biblioteca y de su formato, porque si a veces son libros en folio, en cuarto, en octavo, etcétera, sino también nos hubieran dado una pista de qué edición específica se encontraba en ese momento. Este es un trabajo que tenemos que hacer a posteriori, ¿no es cierto?, con todas las dificultades que ello lleva consigo y que a mí, bueno, en fin, me ha ocurrido varias veces. Incluso he publicado numerosos inventarios de bibliotecas antiguas donde justamente la información es muy primitiva. Primero, es muy penoso tratar de leer la grafía del amanuense, y en segundo lugar, de ese primitivo registro, tratar de ubicar de qué obra se trata de manera certera. Mucho más fácil es si, aparte de ella, aunque no sea demasiado claro, se habla de la ciudad y el año de publicación. En este caso no es así, de manera que si quisiéramos realizar un registro, tendríamos que hacer un ejercicio doble. En primer lugar, evidentemente, ver los actuales fondos de la biblioteca, porque tengo yo, por cierto, que gran parte de esos libros que se hallaban aquí en 1800 también estarán aquí en el año 2011. No sería capaz de hacer hoy una cuantificación proporcional, pero espero que sea un alto porcentaje. De manera que la primera medida que habría que hacer es cotejar ese inventario antiguo con el inventario contemporáneo. Y en segundo lugar, para el caso penoso de que algunos libros hubieran desaparecido entre tanto, porque han pasado 211 largos años, habría que hacer un trabajo de identificación y ver qué edición aparentemente, según los caracteres de la época y también según la información que se registra de las otras obras aquí conservadas, pudiera haberse manejado. Esto es importante porque ya para esa época había muchas obras antiguas o no tan antiguas, que como algunas de ellas voy a mencionar un poco más adelante, tenían diferentes ediciones, con concordancias, con anotaciones, con adiciones, de manera que no es igual mencionar una edición que otra, porque la información que suministraban al lector o investigador era ciertamente distinta. Pero bueno, es un ejercicio un poco más penoso, porque también se puede hacer, dado que los libros publicados hasta el año 1800 no eran tampoco demasiados en el mundo, y los que llegaban a Nueva Granada aún menos. Pero bueno. Y el tercer inventario, que es en el cual hoy día voy a centrarme, en un capítulo específico que quizás es el más valioso, no solamente porque lo diga yo y es un tema que me interesa a mí en particular, sino porque así está ordenado por el propio autor o autores del catálogo, es el índice temático. Entonces es muy importante porque si bien en esa época no había una clasificación decimal u otro tipo de clasificación bibliográfica tal como hoy día la conocemos, es interesante saber, de acuerdo a las coordenadas del pensamiento de la época, cómo se ordenaban los saberes de ese momento. Y entonces, estos libros aquí consignados en el año 1800 van a ser ordenados en seis grandes rubros, en seis grandes temas que según los responsables de, este documento daban cuenta de la diversidad temática que se podía alcanzar en esta gran biblioteca del Rosario de Santa Fe de Bogotá. Primer capítulo, el capítulo de juristas, libros de juristas. Segundo capítulo, libros de teólogos, santos padres y expositores, o sea, libros religiosos, y más bien, bueno, exegéticos, geográficos, etc. Tercer capítulo, de místicos y predicables. El cuarto capítulo, o cuarto rubro, libros de filósofos y matemáticos. El quinto rubro, libros de médicos, anatómicos y quirúrgicos, muy importante para la historia de las ciencias, sobre todo las ciencias médicas, ciencias de la salud, en Nueva Granada. Y el sexto y último rubro es el rubro de gramáticos, latinos e historiadores. Tengo, por cierto, aunque no he tenido aún ocasión de ver, tener bajo mis ojos todas las obras que quisiera, porque, en fin, son difíciles de conseguir fuera del ámbito colombiano, que hay un profesor de esta casa de estudios, el profesor Juan Esteban Constain Croce, que es latinista, y quien ha puesto un gran énfasis justamente en lo que serían los libros o las obras que pertenecen a este sexto rubro, que acaba de mencionar, el rubro de gramáticos, latinos e historiadores. Bueno, eso en parte me exime de entrar en esa materia, dado que hay una persona muy cercana y especialista que ya se ha ocupado del asunto. Haciendo, bueno, un deslinde de todo lo que vengo diciendo, vamos ahora pues a centrarnos en el primer capítulo. Y quizá no sea gratuito que sea el primero, porque me parece que es muy importante dentro de la intelectualidad de aquel momento. Se sabe la importancia que tenía la jurisprudencia y todo lo que significaba el tamiz del mundo del derecho para conocer los problemas de la política, la vida social, incluso la economía de aquellos tiempos. De manera que vamos a centrarnos, como yo les proponía en el título de esa charla, en la cultura jurídica que queda trasunta a través de los textos registrados en esta colección. Esta cultura jurídica, por cierto, quisiera traer aquí a colación un trabajo reciente. Veo que no ha podido llegar, aunque yo había invitado a una colega colombiana que acaba de publicar una obra. Acá yo lo tengo incluso en un PDF que ella me mandó en su momento. Es una profesora de la Universidad Libre de Bogotá, la autora Mónica Patricia Fortich Navarro. Ella acaba de publicar este libro titulado Togados y Letrados, Libros, Lecturas y Bibliotecas en la Formación de los Abogados Neogranadinos, de 1739 a 1777. Si no me equivoco, las fechas tope de ese título que ella ha seleccionado son, de un lado, evidentemente, la fundación del Virreinato de Nueva Granada y en 1777 la apertura de la Biblioteca Pública de Santa Fe. Conozco bien el libro porque sé que acaba de salir de las prensas, contiene un pequeño prólogo que la doctora Fortich me pidió que hiciera, conociendo ella un poco de mis inquietudes por esta temática. La doctora Fortich ha hecho una obra realmente impecable, no solamente por el estudio que contiene ese libro, sino que porque sin conocer este inventario, a su manera y recogiendo diversos catálogos y noticias que ha ido levantando de diferentes fuentes, ha reconstruido a su manera lo que eran los libros jurídicos, no solamente de la Biblioteca del Rosario, sino de otras importantes bibliotecas de esta ciudad. De manera que, en parte, se podría conjugar este estudio, ya mucho más centrado en una cosa sólida y fehaciente como es ese inventario, con la reconstrucción un poco ideal que la colega Fortich ha realizado. Y la cito a ella porque nos puede servir como derrotero, porque ella hace una clasificación, a su vez al interior del derecho, de los principales rubros o aspectos que estaban contenidos en esta colección jurídica de 1800 de la Biblioteca del Colegio Mayor. Básicamente primaban las obras, que se puede considerar parte del derecho civil, que largamente constituían como el 80% de la colección jurídica. Pero también había obras importantes del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho procesal, del derecho probatorio y del derecho comercial, como diferentes aspectos o especialidades dentro del ámbito jurisprudencial. Y también, añade la referida colega, otras categorías complementarias que también se podrían asimilar al ámbito jurídico, como son la filosofía del derecho, obviamente, la ciencia política o la política tal como se entendía entonces, y la teología moral, que evidentemente rozaba en muchos aspectos con la ciencia jurídica. Entonces, esta diversidad de ámbitos del derecho queda de manifiesto en esta colección. Por otra parte, también, ya más allá de la contribución del libro mencionado, he hecho yo algún tipo de anotaciones con respecto a las características que tienen los libros jurídicos que aparecen en este registro del año 1800. Ante todo, decir que, evidentemente, la mayor parte de los libros que están aquí registrados son libros que proceden del ámbito europeo. Ya existía una imprenta en ámbito neogranadino desde el siglo XVIII, pero prácticamente no he encontrado, por lo menos en la colección de libros o de textos jurídicos, ninguno que se pueda decir, ni siquiera registro de ordenanzas o textos o normas que hayan sido impresas en el territorio que hoy día es la República de Colombia. Calculo fácilmente que el 90% de los libros aquí contenidos eran de procedencia europea, y no solamente de procedencia europea, sino que en lengua latina, lo cual no tiene nada de raro, porque evidentemente pues eran los lineamientos académicos de la época. Sin embargo, se podrían hacer una serie de anotaciones que voy a pasar poco por encima para poner mi acento en el ámbito americano, que creo que es en que en definitiva nos interesa un poco más, sin distorsionar evidentemente el mundo, ¿no?, el ámbito intelectual de aquel momento, en que no por ser un libro de una lengua foránea, antigua, el latín, ni por ser obra publicada en Europa y que a lo mejor valía más para los hechos o problemas propiamente del viejo continente, tenía menos importancia en la formación, en la instrucción, en la capacitación profesional de quienes luego iban a ejercer sus funciones en el ámbito del foro, de la audiencia, en fin, de los litigios de estas comunidades del mundo americano. Es decir, no tiene nada de raro, eran los lineamientos propios de todos los países o colonias que en ese momento existían. Inclusive en otros lugares que tuvieron imprenta mucho más temprano, donde se podría pensar que el contingente de obras impresas localmente sería mayor, tampoco se da el caso. Yo también he hecho una aproximación cuantitativa para el caso de los virreinatos de México, Ciudad de México, que tuvo su primera imprenta en 1539, y para el caso de Perú, que tuvo su primera imprenta en 1583, y donde se publicaron continuamente a lo largo de los siguientes siglos obras de diverso tipo, mayormente religioso, que ni aun en esos dos cortes virreinales la incidencia de la producción bibliográfica local era demasiado grande cuando uno hace la cuantificación de los libros que estaban a disposición de los estudiosos. Yo calculo que aún en México y en el Perú, el 80 u 85% de los libros que integraban las viejas colecciones eran de procedencia europea. Es decir, había un pequeño margen solamente para la imprenta local. Bueno, de un lado, porque lo que más interesaba a la gente que podía comprar libros, que era un bien muy costoso en la época, era ponerse en sintonía con los últimos avances de la tecnología o la ciencia europea del momento, y ellos realizaban un gran esfuerzo, un gran desembolso de dinero para poder encargar o comprar libros que llegaban a las tiendas, a los libreros. Y por otra parte, porque la producción local tampoco fue un número demasiado grande. Había muchas restricciones, y no solamente me refiero a la labor censora del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, sino a las propias dificultades que suponía la importación de tinta, de papel, las prensas tipográficas, etc. De manera que era mucho más barato imprimir incluso un libro sobre tema americano y de autor americano en Europa que mandarlo a imprimir en tierra local. En el caso de esta colección incluso se incrementa, ¿no? Incluso se incrementa el porcentaje, como les digo, yo fácilmente puedo calcular que los libros de procedencia europea y de tema europeo sobrepasan ese margen que acabo de mencionar para los otros territorios. Vamos a ver solamente ya a manera de repaso algunos títulos importantes, en fin, no quiero agobiarles porque el catálogo espero que en su momento se pueda publicar y que reciba aquí la generosa acogida de esta casa, que a lo mejor será pues la más interesada en conocer que había en sus fondos antiguos, pero voy a ser una especie de relator, como quien estuviera leyendo el producto del inventario, para que si a lo mejor ustedes son conocedores de estos temas o de estos libros, se ubiquen en las coordenadas de la época. Decía hace un rato que los libros de derecho civil son los que priman largamente. Tenemos entonces obras de diferentes temas, voy a citar algunas emblemáticas. Bueno, tengo acá el apunte que hice yo directamente de manuscrito y tengo ya la identificación que he empezado a hacer, aunque no la he culminado, ya de lo que es el criterio bibliográfico moderno, de lo que sería aparentemente la edición que existe hoy en día aún conservada en Bogotá o que en su momento estuvo aquí. Tenemos el libro de Gaspar de Baeza sobre el tema de las dotes, De non meliorandis filiabus ratione dotis. La famosa colección de textos de Paulo de Castro, Comentarios al Digesto, típica obra del derecho de la época, de Francisco Caldas de Pereira, De emptione e bendizione, de Cuyasio, Explicatio legum civilium, la explicación del corpus juris civilis. Otro libro más interesante, de un autor español, por eso les digo que voy a poner mayor énfasis en los libros de temática hispánica y americana, el libro del doctor Francisco Carrasco, publicado en latín en Sevilla en 1620, Interpretatio ad leges recopilationis regne Castellae, interpretación de las leyes de la recopilación de Castilla. Muy importante porque obviamente que esto también debió haber sucedido en Bogotá, tal como ocurrió en Perú, aún más allá de la fecha de la proclamación de la independencia, la normativa jurídica que habíamos heredado de la colonia siguió rigiendo en los estados nacionales durante el siglo XIX por largo tiempo, hasta que pudimos asumir, ¿no?, una propia personería jurídica, en el sentido, mejor dicho, personería legal, en el sentido de crear una normatividad propia para nosotros. Mientras tanto eso no existiera, seguían montados sobre el derecho heredado de la colonia, el llamado derecho indiano, que a su vez, de manera supletoria para todos aquellos casos o problemas que no estuvieran contemplados específicamente, seguía las normas del derecho castellano. De manera que Castilla, Indias, Estados Nacionales son una continuidad en el ámbito jurídico que también se plasma en esta colección. Voy a seguir dando algunos títulos, pero como digo, no les quiero agobiar porque si no terminaríamos simplemente reproduciendo el catálogo, que es lo menos interesante que les puedo ofrecer. La colección de obras canónicas y civiles de Manuel da Costa, las cuestiones prácticas del doctor Covarrubias de Leiva, las decisiones del fuero de Cavalcano, en fin, las controversias jurídicas de Castillo de Sotomayor y otros libros más. Quizá más importante poner el énfasis en el ámbito que nos corresponde, que es el ámbito ibérico. Aquí veo sí una particularidad muy marcada, de un lado esta y otra que enseguida mencionaré, para dejarles planteado el problema que se puede verificar a través de este registro documental. De un lado, aparentemente, el gran interés que había de parte de quienes eran los responsables de formar las colecciones de libros del Colegio Mayor por mantenerse en sintonía con la producción jurídica del ámbito español, que, como digo, pues era supletoriamente valedera entre nosotros y que, por lo tanto, merecía la mayor atención de los personajes de la época. Por eso voy a hacer algunas referencias o citas de autores que desde el ámbito español habían hecho comentarios o sobre textos muy importantes o capítulos de grandes colecciones o monografías de algunos asuntos específicos que interesaban de manera particular al ámbito español y americano, y que seguramente llegaban aquí a Bogotá y eran leídos, estudiados con mucha atención, porque para la resolución de los problemas, incluso los propios oidores o los magistrados y abogados que pertenecían al foro de Santa Fe de Bogotá, seguramente se dejaban guiar por los lineamientos de estas obras. Obras como el comentario del doctor Diego del Castillo, llamado en latín Glossa Super Leges Tauri, ¿no es cierto?, que se refiere, como ustedes seguramente lo distinguen del título en latín, a las leyes de Toro del año de 1505, que fueron uno de los elementos más importantes en la construcción de una renovada normatividad española, que de una manera u otra reflejaba el vínculo que se había establecido a través del matrimonio de los reyes católicos uniendo las dos coronas de Castilla y Aragón, y que en esas leyes de Toro, que si bien valían más valían principalmente para el ámbito castellano, tenían también una incidencia entre nosotros como partícipes del mundo iberoamericano. No solamente están estos y otros comentarios sobre las leyes de Toro y la recopilación que mandó a hacer en su momento Felipe II, ¿no?, haciendo una selección, una especie de primitiva codificación de las normas que sobre diversas materias habían dado hasta la segunda mitad del siglo XVI, sino también tenemos otro conjunto de libros muy interesantes que se refieren a comentarios sobre sentencias, ¿no?, de algunos foros o tribunales muy importantes del ámbito ibérico. Teníamos el caso del libro de Cortiada, que aquí lo tengo en su descripción específica, Miguel de Cortiada, Decisiones Senatus Catalonia, en cuatro tomos, publicado en Venecia en 1727. Ese tipo de obras, que eran muy usuales para el ámbito europeo, comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes para el ámbito español, marcando, ¿no es cierto?, una cierta diferenciación o un camino propio que seguía la jurisprudencia del ámbito castellano y aragonés. En este caso, Miguel de Cortiada hace una serie de comentarios sobre las más importantes sentencias que marcaron precedente en la Audiencia de Barcelona, ¿no? El Senatus catalán, como se dice ahí en latín, no era ni más ni menos que el Tribunal Supremo de la Corona de Aragón. Del mismo modo, tenemos también otros trabajos que se refieren también a comentarios de sentencias importantes que se dieron para otros foros o en otros foros o en otros ámbitos del mundo ibérico. Acá tengo otros títulos que les voy a poder mencionar. Está el caso de Fernández sobre las leyes de Toro, Antonio Gómez sobre las leyes de Toro. Está el caso de un índice a las siete partidas. Todavía era muy usual el manejo de las siete partidas que nos había legado el rey Alfonso el Sabio. Y así como había índices o repertorios, en fin, que facilitaban el manejo del gran corpus justinianeo, que era la base, ¿no?, la esencia del derecho común que regía entonces, también se hicieron índices o repertorios para facilitar el manejo de la legislación propiamente española. Y aquí desciendo a otro trabajo parecido al anteriormente citado, que es de la REA, que también son decisiones sobre lo que llama el Senatus Granatensis. ¿Qué cosa es el Senatus Granatensis? La Real Audiencia y Chancillería de Granada. No muy importante, porque es una cosa que yo, en fin, la he planteado en diversos ámbitos y publicaciones, y creo que esa ha sido una, en fin, una hipótesis bien recibida, de que si de alguna manera los reyes de España concibieron en sus primeros tiempos, son dos largos siglos, una división bifocal del ámbito indiano, eso tenía cierto asidero en un modelo bifocal que había existido en el mundo español en la época de la conquista y los años siguientes. Ustedes deben saber que en el ámbito judicial en el cual ahora me estoy situando, había dos grandes audiencias: la Audiencia de Chancillería Real de Valladolid, ¿no?, que tenía competencia en dar solución definitiva a todos los pleitos suscitados al norte del río Tajo, que era, digamos, la parte norte de la península ibérica, y había el ámbito paralelo para el sur del río Tajo, que correspondía a la Audiencia y Chancillería Real de Granada. De manera que esta manera bifocal de organizar administrativa y judicialmente el ámbito español, me parece a mí que se trasladó a América al establecer también una bifocalidad con dos grandes centros de poder, judicial, político, económico, fiscal, etcétera, que fueron los centros de México y de Lima. Entonces, yo eso lo tengo muy en fin, bien documentado con citas de archivo y documentos que a lo mejor no son tan conocidos, pero es muy importante decirlo porque en este caso vemos que también las decisiones o sentencias que emitía el Tribunal de Granada eran también conocidas y manejadas en el ámbito de Santa Fe de Bogotá. Voy ya llegando a unas partes conclusivas de esta charla. Podemos luego quizá intercambiar algunas opiniones. Veo que estoy hablando más de la cuenta, como suele ocurrir, y voy a dejarles solamente unas ideas plasmadas para a lo mejor pensar en común, porque ustedes ciertamente sabrán más que yo del personaje que está detrás de este inventario, que es el rector Caicedo y Flores. Quería indicar, quizá podemos hacerle el homenaje debido al personaje con su imagen. Decirles que no solamente había esta afloración, esa muchedumbre, esa multiplicación de textos propios del ámbito europeo, porque los autores son evidentemente italianos, franceses, algunos de otros países, de los Países Bajos, etcétera, y en lengua latina, lo cual por supuesto no tiene nada de raro, es nuestra lengua matriz, somos de habla neolatina, pero también había textos propios del ámbito español. Y ahora sí, lo último que me interesaba mencionar con ustedes son dos aspectos que aún quisiera explorar más, y por eso los voy a dejar sentados como un signo de interrogación para ver cuál es la coyuntura de los tiempos del rector Caicedo y Flores entre ustedes, aquí en esta casa, y luego en su etapa como colaborador de las luchas por la independencia y arzobispo metropolitano de Bogotá después de proclamada la República. Me refiero al caso de que hay textos que proceden directamente del ámbito americano, que ya no son importados ni del resto de Europa ni de España, como es el caso de los diversos libros que publicó un personaje que fue uno de los más importantes colaboradores del virrey Francisco Toledo en el Perú. Una persona muy conocedora del ámbito de la peculiaridad de las comunidades andinas, que estuvo como oidor en la Real Audiencia de Chuquisaca, en La Plata, actual Bolivia, y que fue el licenciado Juan de Matienzo. Juan de Matienzo aparece repetidamente con varias de sus obras, incluso con tres títulos, lo cual dentro de la relativa pequeñez de la colección es muy importante, de manera que se deja ver que no solamente había autores de la procedencia muy lejana, sino también incluso autores del propio ámbito americano que pertenecían a este mundo cultural, a este mundo intelectual que se trasunta en la colección del Rosario y que en gran medida se debe al interés que puso el rector de entonces por realizar este catálogo. Pero no solamente se da el caso de Matienzo, que escribía sus textos en lengua latina, sino también se da el caso de otro famoso autor de esa época que nosotros los peruanos conocemos bien, que es el licenciado Juan de Hevia Bolaños. Hevia Bolaños es un autor que se preocupó mucho de las cuestiones mercantiles, ¿no es cierto? Fue un abanderado, un precursor, digamos, del derecho de la navegación y del derecho comercial, y publicó en la primera mitad del siglo XVII un libro titulado Curia Filípica. ¿No? La Curia Filípica trata de todos los problemas que tenía que abordar el Tribunal del Consulado de Lima, que, como ustedes saben, era el tribunal que tenía competencia ante el gremio mercantil, así como había el Consulado de México y luego los otros consulados que posteriormente se fundaron en América. De manera que esta obra de un criollo, de un jurista criollo que realizó obra importante en Lima, también pertenecía a ese ámbito. Y no solamente estaba en la colección del Rosario esta obra tan interesante de procedencia netamente americana, sino que había sentado tanta influencia el libro de Hevia Bolaños que incitó estudios sobre esta obra, comentarios, así como había grandes glosadores y comentaristas como Bartolo y Baldo, que aparece con gran cantidad de volúmenes en esta colección. Había un autor, el licenciado Domínguez, que escribió sus ilustraciones de la Curia Filípica, que eran unos comentarios a su vez a Hevia Bolaños. De manera que vamos llegando a un nivel de descenso de lo más genérico europeo hasta lo más peculiar americano, donde se van incluso dando autores que unos a otros se van citando o estudiando hasta llegar a un punto de gran especificidad, que nos habla ya de cómo, de una manera u otra, en este paso hacia el contexto de la independencia, se iban creando las condiciones no solamente de la lucha política y militar, sino también desde el punto de vista jurídico, de crear una cultura propia americana que termina siendo el telón de fondo de las luchas por la independencia. Y me queda por último mencionar una última característica que no es usual en la época y que yo, por un desconocimiento aún muy marcado de la temática propia de Nueva Granada, se las dejo planteada a ustedes como una inquietud para ver si en conjunto la podemos resolver. Y es que en el catálogo aparecen curiosamente varias obras de autores alemanes. Varias obras de autores alemanes que yo no he encontrado en otras bibliotecas americanas que me ha sido dado estudiar. Y que a lo mejor tengo para mí, aunque evidentemente pertenecía a otro ámbito religioso y a otra orden muy poderosa, se pudieron haber llegado no a través de los dominicos, rectores del Colegio Mayor del Rosario, sino de una u otra manera haber provenido por influencias paralelas de la Compañía de Jesús, que sí tenía mucha cercanía con el ámbito intelectual, humanístico, del Sacro Imperio Romano-Germánico, que todavía entonces estaba en vigencia. Lo digo porque he llegado a ubicar hasta tres u cuatro obras de autores alemanes, que bueno, voy a citarlas mejor de manera exacta y precisa para no andar haciendo algún invento, y decirles que esto me ha llamado poderosamente la atención porque no era usual que en otras bibliotecas americanas aparecieran autores de ese ámbito germánico. Obviamente que no aparecen citadas en lengua alemana, eran autores alemanes que escribían obviamente en latín, pero que cuya presencia llama mi atención y a lo mejor nos habla de una especie de apertura que se estaba dando, quizá de la mano del rector Caicedo y Flores y otros personajes que van a intervenir en la lucha por la independencia de Santa Fe de Bogotá. Les dejo los datos. Está el libro de Rosenthal, que se llama Sinopsis del Derecho Civil. El libro del autor Reifenstuhl, también de una temática parecida. Y de otro personaje llamado Schmier, que completa por lo menos una trilogía muy evidente de autores alemanes. Ninguno de esos tres autores los he visto yo contemplados o mencionados en otras colecciones de la época. Habría que ver cómo así llegaron a formar parte de esa colección y qué significado representa su presencia en esa coyuntura tan importante del tráfago de ideas nuevas de la Ilustración de procedencia francesa, pero que no fue, sin embargo, como se deja ver en esta riquísima colección, el único punto de donde provenían las ideas, las novedades, en fin, el sustento intelectual que marcó el periodo de tránsito de la colonia a la república y que bien podemos ver emblematizado en la figura del doctor Fernando Caicedo Flores, autor, o mejor dicho, auspiciador de ese inventario, cuyo contenido completo espero presentar a ustedes de manera